Primero, porque valoro positivamente los 12 compromisos que ha planteado la candidatura de Eduardo Frei y a los que se ha agregado hoy de la mañana un conjunto de medidas de carácter económico que me parecen extraordinariamente positivas. En segundo lugar, porque no quiero vivir en un Chile donde el poder total esté en manos de la derecha. Yo no tengo nada personal con Sebastián Piñera. Tengo algo político con la derecha. Y en tercer lugar, porque tengo la más absoluta convicción que mientras más extensa y profunda es la democracia, mejor le va a la izquierda. Y yo estoy en la izquierda. No estamos en el tema personal, pero nunca está de más decir que tengo por él un gran aprecio como ser humano y como persona.